se apagan hoy. Y no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el puerto de aquel café. Las parejas que se aman hoy oscurecen su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy. Todas las canciones y las poesías. Yo que sin dolor.